tal y como ocurrió en los tribunales, al alcalde metropolitano se le quiere imputar por dos delitos de conspiración, como bien dices, y asociación para delinquir, donde además no está probado de ninguna manera que haya ninguna persona involucrada para conspirar ni para asociarse. Unos muchachos que se vieron por primera vez ese día en el tribunal. Entonces, bueno, esto carece totalmente de base, ¿no? Ayer en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, vimos manteniendo un talante golpista, si se quiere, ¿verdad? Ya llamando a desconocer al pueblo, agitando, incitando, que es lo que ellos saben hacer durante todos estos años, como lo han demostrado, invocando un artículo 350, ¿contra qué? Contra una Asamblea Nacional perfectamente electa, elegida. Es el pueblo el que se está manifestando allí.